Necesitamos de la onda comunitaria. Y tu aporte es fundamental para continuar con este proyecto autogestionado. Si querés apoyar la comunicación popular, cooperativista y comunitaria, te necesitamos más que nunca. Sumate a la onda con tu aporte de 2.000 o 5.000 pesos. Alias tele.cosmos.cuadra. Tele.cosmos.cuadra. Sumate a la onda comunitaria. Cooperativa de Trabajo Indie Rock. Comunicación colectiva y comunitaria limitada. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, como dicen que les va a este sexto programa, ¿estamos? Creo que sí, sexto programa, sí. Sexto programa de El Problema, el lugar donde las cosas se ponen sobre la mesa, donde los caretas no compramos. Una vez un pibe en una escuela, la escuela de rancho, me dijo: yo no esponsoreo a nadie, así que el lugar donde no esponsoreame a nadie, papá. ¿Cómo dice que les va, Franquito? ¿Cómo estás? Espectacular, amigo, espectacular. Feliz día, feliz día, feliz día. Gracias, papá, gracias. Día del hincha de Boca, el día del hincha en el cual la mitad más uno está feliz, la otra mitad. Ayer me enteré de muchos hinchas de River que estaban hinchando por Central Córdoba. Para que Boca no entre a Libertadores, tanto miedo no tienen, por favor. Igual, somos malos, no pasa nada. No, igual, claro, te iba a decir, ayer me... Bueno, no lo voy a contar. No, está bien, guardátelo. Una teoría, porque los santiagueños... Estaban hinchando un montón, ¿eh? No fueron dos, tres. Muchos, tristezas. Los que estaban hinchando por Central Córdoba con tal de que Boca no clasifique. Pero bueno, ahí está. Yo igual, fútbol local, la Cusqueta. Eso también, Cusqueta, no sé si recuerdan, la Cusqueta llegó a la final. Quiero avisar que fui a ver a la Cusqueta, el equipo de Franquito. Me consta. De hecho, la Cusqueta, el nombre lo lleva porque le dicen el Cusca a uno del equipo. ¿Tiene cara de Cusca? Y yo miré al equipo entero y se había... ¡Oh! Perdón, ese día el hincha de Boca, los bosteros son así, hermano. A ver, Franquito. Bueno, el domingo Huracán puede salir campeón. No pierde. Gana, no, el domingo hincha por acá. Ahí va, así como pierde. Bueno, y fui a ver a la Cusqueta la semana pasada y miré a todas las caras. Esta semana, perdón, gracias. Y miré todas las caras y si había alguien que se mataba a Cuscas, era el Cusca. O sea, medio que, es más, deberíamos ahora traerle a las chicas una foto, deberías mostrarle la foto, ¿no? Cuando terminamos, a ver quién es el que tiene más pinta de pajero, y ustedes dirán. Así que bueno, contame cómo te sentís en la final, ¿la ganan o no la ganan? No. ¿No? No. Bien. No. Una confianza bárbara. No, la perdemos. 2-1 ahí. 2-1, gol en contra tuyo. Pero con lo que nos roban, vos viste lo que fue el segundo gol. No, son malos. Para mí, hay algo en el deporte local que es la... A ver, tiene que ver con el egocentrismo humano, que piensan que es que te roban. Los árbitros son malos. Son malos, naturalmente. Lo que pasa es que a los chicos les robaron con un gol en contra, pésimo. Bueno, otro día si querés te cuento toda la secuencia, que no viene solamente de ahí, pero ya. No, pero lo que ves es que pero me ha pasado, ¿eh? No es. Eso igual tampoco soy dueño de la verdad, pero uno tiende a creer que es en contra de uno las cosas en la vida, y la verdad es que los árbitros son que eso. Es parejo. Bueno, bien. Primero te quedamos, antes de arrancar, agradecimientos como siempre. Primero el equipo, Pao, Mili Pao, nuestro operador y muchas cosas más. Consejera, y que de a poco se nos va, o cuando quiera, meterse todo lo que quiera en el programa. Mili, que está muy guapa hoy. La verdad, Me gusta. Esta es la mejor versión que está teniendo Milly. Licenciada, vestida de licenciada. Vestida de licenciada, ok. ¿Sí? Como que vos decís, ¿quién es él, la intelectual del grupo? Milly. ¿Sí? ¿Quién es el que vas y le decís, uy, qué paja? Definamos paja, Milly. ¿Estamos? Bien. Bueno, así que al equipo también, por supuesto, a la radio cooperativa Indie Rock. Apoyemos, por favor, todos. Apoyemos, sigamos apoyando a los medios alternativos. Una gran forma de apoyar es hacer una transferencia al alias tele.cosmos.cuadra. Reitero, tele.cosmos.cuadra. Pablo, ¿estoy nombrando Cosmos? Estoy aprendiendo también ahí, intentando aprenderlo. Lo que quieran, recuerden que muchos le dieron plata a Maratea, así que no habría ningún problema. Chicos, si acá la plata tiene buenos fines, no como Maratea para quedársela en el bolsillo. A nuestros auspiciantes, BioVet, el mejor veterinario, el más lindo, el mejor amigo y todo lo que vos quieras para tu familia. Bruni, que queda en Sadi Carnot. ¿Sadi Carnot o Sadi Carnot? No, Sadi Carnot. Pero mira, te digo algo, sí. Porque es Sadi Carnot. Está bien, Sadi Carnot porque no lleva tilde. No, aparte es un apellido. ¿Y? No sé. Ah, que cada uno lo pronuncia como se le antoja. Está bien, y después Camus Repuestos, donde están todos repuestos y todo lo que necesites para tu auto, moto, bicicleta o familia. Lo encontrás el 9 de julio, 783. Síganos en nuestras redes, Instagram y TikTok como El Problema TSAS. Reitero, El Problema TSAS. Y en YouTube como El Problema Tres Arroyos. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro sexto programa. Feliz Día del Hincha de Boca a todos y todas las hinchas de Boca que nos están escuchando. ¿Qué temita el de Franquito que elegimos, Y lo veníamos pensando hace un tiempo. Esto igual, si le podemos enganchar con algo de la canción de Boca que está sonando de fondo... Es que se necesita la mitad más uno, igual que Boca se necesita la mitad más uno para probar las cosas de los cuales vamos a hablar hoy, que es básicamente sobre el consejo deliberante. Porque vos sabés que hay algo que a mí yo siento que sucede mucho en la sociedad que tiene que ver, no sé si a propósito o sin querer, pero hay muy poca educación política, ¿sí? Especialmente en los más 25, más 28. Si vos le preguntás, yo estoy seguro que no tienen la más femenina idea de qué hace un concejal, ¿no? Los más jóvenes la tienen un poco más clara. Porque política y ciudadanía es una materia, digamos, que se ha empezado a meter en, no sé, los últimos 5 o 10 años. Mirá, yo te digo una cosa, los jóvenes no sé mucho, no estoy en contacto como para opinar o para saber, pero yo hablo por mí, ponerlo un grupo así cercano, por fuera del ámbito político, ¿no? Y si le decís, che, nombrame tres concejales, así los haya votado, yo creo que no saben. No, y aparte de eso también, yo siento... Y después, bueno, el funcionamiento mucho menos, de ahí para arrancar, ¿no? Sí, también hay eso, ¿no? Una escasez de representatividad política, que no es solo local, es, digamos, a grandes rasgos, especialmente con el poder legislativo, por sobre todas las cosas, que es lo que lleva a que, como vos decís, Franco, muchos no tengan la más mínima idea de quién es el concejal. Así que bueno, vamos para meter medio una intro muy breve, muy rápida, no vamos a volver locos con esto, explicar un poco qué es el Consejo Deliberante, ¿no? Hablamos del sistema republicano, tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Esos tres poderes tienen representatividad, o sea, están divididos en todas las jurisdicciones. Cada uno de esos poderes tiene injerencia sobre su jurisdicción, es decir, el ejecutivo municipal, la lidera el intendente, en este caso Pablo Garate, y todo su equipo ejecutivo, secretarios, directores, subsecretarios, etcétera, coordinadores. Después tenés el poder judicial, ¿no? Juzgados locales, como el juzgado de faltas, ponele. No, o sea, es un poco más, o sea, no es tan local, ¿no? El juez de faltas lo que va a hacer, va a juzgar, valga la redundancia, digamos, las multas, contravenciones que surjan, digamos, como, violación a por ahí ordenanzas o cuestiones locales. En sí, el poder judicial en Tres Arroyos, ¿cómo funciona? Es que tenés un partido judicial, que nosotros en Tres Arroyos dependemos del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Si la provincia se divide de esa manera. Ah, bien, hay como secciones. Claro, cambia un poquito la cuestión. Y tenemos, sí, entre comillas, delegaciones acá en Tres Arroyos. Bien, perfecto. Bueno, están esos tres poderes. Nosotros cuando votamos cada 2 años son las elecciones legislativas. Ahí elegimos a los concejales. El Consejo Deliberante está compuesto por 19 concejales. Hoy en día están representados 4 partidos. Un concejal de la Libertad Avanza. 6 concejales de Unión por la Patria. 7 concejales de lo que es Juntos por el Cambio y 4 de lo que es el Movimiento Vecinal. Cada 2 años se renuevan 9 cargos y para, más fácil, digamos, para hacerlo muy simple, cada mandato de un concejal dura 4 años, es decir, cada 4 años se va de su puesto y dentro de esa renovación de esos 9 se genera un consciente por un sistema que no es el DONT acá. Creo que en la municipalidad no es el DONT, pero es un sistema de cocientes que divide... cantidad de votos por cantidad de escaños a adjudicar. Nada, medio complejo, pero más o menos para que se explique así. ¿Qué pueden hacer los concejales? Rapidísimo. Primero, ordenanzas, ¿sí? Las leyes, por ponerle un nombre, va a ser una analogía de locales. Estamos de acuerdo, que nos pueden ordenar a nosotros la vida. Decretos, ¿no? Que tiene que ver sobre todo por el rechazo de cuestiones particulares. No son decretos netamente, ¿cómo que se dice? Ejecutivos, ¿no? Sino por la adopción de toda disposición carácter imperativo que no requiera la promulgación del Departamento Ejecutivo. Resoluciones que lo que hacen es expresar una opinión con respecto a cualquier cuestión. O sea, hola, proyecto de resolución, estoy en contra de que los perros hagan caca en la calle. ¿Sí? Y comunicación que tiene que ver sobre todo con dar respuesta, contestar, pedir algo, ¿sí? A un área particular que puede ser a nivel local, provincial, nacional. ¿Sí? Eso te iba a preguntar porque... Perdón que me surja la duda, pero bueno, parece para esclarecer. Yo en los proyectos de comunicación que vi son más bien dirigidos al Poder Ejecutivo. Claro. Y ahí va. Y por ahí los proyectos de resolución van más dirigidos a lo que es, digamos, provincia o nación. No tiene una particularidad. Igual a nuestra invitada, Tati Lescano, cuando te quieras sumar a la mesa, bienvenida. Vamos acomodando, la verdad. Perdón que se puede... Sí. Porque quizás hay cosas. Tati fue concejal. No, ¿cuándo? ¿Fecha de tu mandato? Del 17 al 21, Tati Lescano fue concejal. Entonces hay muchas cosas que quizás hoy las citamos más, no tanto para lo estructural, sino también para que nos cuente no solo su experiencia, obvio, sino un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo es la política legislativa entre esa. Bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo se hace esto? ¿Un proyecto de ordenanza? ¿Qué proyecto de ordenanza? ¿Qué es lo más importante? Porque la realidad, todo lo que tiene que ver con comunicados de... ¡Ay! Se me fue la palabra. Sí, o sea, resolución y sí. Proyecto de comunicación. En realidad uno lo puede opinar en redes sociales o puede acercarse al intendente. Lo que pasa es que uno ahí agarra y deja por escrito, che, yo opino esto y nosotros pedimos esto. Tiene un poco más. En realidad lo más importante que deberían hacer es presentar ordenanzas útiles, inteligentes y necesarias vinculadas a la regulación de la vida y necesidades de los tresarroyenses. Por lo menos lo que pienso, no sé qué pensás vos, Tati, ya que estamos. Hola, buenas tardes. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay comisiones, las comisiones están divididas sobre diversas temáticas, familia, turismo, hacienda, y ahí se tratan los temas. Y se supone que se trabajan ordenanzas, ahí se discuten, lo que en la mala jerga se dice, se rosquea. Determinadas cuestiones, ordenanzas para después... Sí, fue eso. No pasa. Para que después esa ordenanza se lleve a una sesión, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Las ordinarias son desde marzo hasta diciembre. Son dos veces por mes y ahí se vota, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, este artículo me gusta, este no, bla, bla, bla. Esto muy a grandes rasgos, obviamente. No vamos a hacer una cosa... Y es ley, digamos, no es porque se nos ocurra. Exacto, y es ley. Exactamente. Sí, por ahí para, digamos, la comisión vendría a ser como un laboratorio, digamos, ¿no? El laboratorio. Debería funcionar como tal. Claro, o sea, digamos, está la mesa de trabajo donde se va elaborando y se va discutiendo este artículo sí, este no, este lo reformamos, este sí, este no. Y ahí yo quiero aprovechar y meter bocadillo. Nosotros venimos de una tradición en Tres Arroyos de casi 30 años, mismo partido político gobernando el Ejecutivo, con lo cual todo el resto que estuvimos dando vueltas siempre fuimos oposición al Ejecutivo. Bien. Esto generó una forma de ser legislativo, claro, que hoy, de repente, por lo menos se movilizó. Bien. Se movilizó. Claro. Esto implica, nada, acomodarse. Una de esas acomodaciones es, por ejemplo, que en Tres Arroyos se usa, o sea, el Juli presenta un proyecto. Se usa que si no estamos todos de acuerdo y se le da lo que se llama el despacho por mayoría, no llega a la sesión. Claro. ¿No? Ese es un ejemplo. Claro. Cuando la jurisprudencia no dice eso, dice que en el despacho lo que se debería hacer es resumir esta discusión de la comisión, que la comisión le tiene que asesorar al cuerpo de los 18 concejales qué deberían votar o cómo deberían votar. Pero no es... entonces, Juli piensa de una manera, nosotros dos pensamos una, hay un despacho por mayoría, nosotros dos, y un despacho por mayoría, el Juli. Ponele. Perfecto, listo. Eso en desarrollo no se usa así. ¿En desarrollo qué hace? ¿Te puedo hablar mal y pronto? No sabes lo bien que hablamos nosotros. Te estiran el tratamiento de un proyecto hasta que pierde estado legislativo. Pasan 2 años y si no lo llevaste a la sesión... Fuiste, te lo te lo cajonea. Me cierro un poco más eso, Tati, perdón que te interrumpa, pero digo, me cierro un poco más con los números. Claro. De los proyectos Antes, ya que estamos con la invitada, te quería hacer una pregunta. Nosotros armamos un cociente, valga la redundancia, estamos con el cociente, me recibí de profe de matemática, parece hoy. Con respecto a lo que... A ver, ¿por qué llegamos a esto? Porque hoy en día nuestra oposición puntual, ¿sí?, está como ahí coqueteando mucho con los libertarios, que serían extingamos el Estado, el gasto público, la casta y toda esa perorata. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un cálculo de cuánto cobra un concejal, ¿sí?, sin discutir si está bien o mal el sueldo. ¿Cuánto de eso le lleva a por cada bloque? Digamos, ¿cuánto cobra cada bloque? Claro. Y eso hicimos una división del valor total que ganan por año, que no me parece mal, ¿eh? Digo, cuando uno hace su laburo, cualquier sueldo para mí hasta de hecho suele quedar chico. ¿Y cuánto valdría cada ordenanza? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto creen que para la oposición central, que sería a nivel local, Juntos por el Cambio, el valor de cada ordenanza según ese cálculo? ¿100.000? No. ¿200.000? No. ¿500.000? No, seguí. ¿3 millones? Más también. Ah, qué feo. No, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Puedo decir que no estoy de acuerdo. Obvio que la idea es eso. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que las cuestiones que tienen que ver con la política, la vida comunitaria, la vida en sociedad, no se pueden medir así. No, está bien. Totalmente. No, digo, distinto es que vos me digas a qué hora vienen a laburar y a qué hora se van. Y ahí me parece que hay otra cuestión para mirar, ¿no? Total. Porque puede ser que no haya hoy un tema urgente para legislar, pero eso no significa que yo no tenga que estar para atender a la gente. Puedo no tener un proyecto de ordenanza, pero estoy todos los días a las 7 de la mañana para atender a la gente. Bueno, digo, está bueno, ¿no? Eso. No. Digo, porque si no, digo, la maestra rural que atiende un pibe gana lo mismo que la maestra de acá que atiende 40. Son cosas distintas. Bueno, sí, pero, pero en estos tiempos donde todo es mercantil, rápidamente extrapolamos. Claro, no, pues bueno, está bien. ¿Puedo? Sí. No, por supuesto. Pero bueno, yo te entiendo por dónde pasa. A lo que planteo es que primero lo que vos decís, comparto, el tema es que van a trabajar 3-4 horas por día. Bueno, por eso te digo que uno podría ese cociente decir, bueno, ese cociente, 3 ordenanzas, 8 ordenanzas, bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo hubo atrás de eso? Porque por ahí hubo una ordenanza que te llevó un año, un montón de horas. Sí, ese tema. Y a veces la calidad de la ordenanza, digo, a veces no solamente cualitativo, sino cuantitativo. Perdón, sí, y ahí por ahí unas últimas ordenanzas que salieron, vos las mirás y las lees y vos decís, ¿qué quisieron poner acá? No se entiende lo que dice. Pero bueno, una es docente y le sale también. No, es solo eso, Tati. Mirá, justamente uno de los problemas. Primero, el valor sería por ordenanza. Sí. 9.650.000 pesos. Bien. ¿Sí? Es decir, un Corsita 2017, 53 kilómetros, más o menos, 53.000. Pero no solo eso, empezamos a ver cómo eran los proyectos de ordenanza. Y dentro de estos 14 proyectos, voy a nombrar 4 que fueron los que más me llamaron la atención. Como proyecto de ordenanza, lo que voy a decir es que ¿cuánto tiempo podés estar sentándote a pensar esto y decir, che, yo presento este proyecto? Depende del proyecto. Bueno, a ver. Depende. Elevan proyecto de ordenanza declarando el año 2024 como cuadragésimo aniversario del informe de CONADEP. Nunca más, por supuesto, estamos de acuerdo, creo que todos los que estamos acá. Pero eso, ¿vos decís que requiere ser un proyecto de ordenanza? Dice la ley orgánica de la municipalidad que podría ser un tema. El tema es cuando es el único. Sí. Decime que lo presentó el bloque libertario. No, Juntos por el Cambio. Otra más. Lo que hubo, ¿se acuerdan? Que hubo una cuestión que querían incorporar a la Secretaría de Turismo, que fue la propia provincia que bueno, dijo, eso ya no se puede. Pero eso ya está en la ley orgánica municipalidad. El organismo municipal, o sea, encima, del encima, ejecutivo. Encima fue una pérdida de tiempo, bueno, digamos. Está bien. Porque ya de plano se sabía que no iba. Está bien. Pero bueno, sí. Una más, ¿no? Dale. Vuelvo sobre lo mismo, Tati. Yo no estoy yendo a el... Son formas distintas de verlo, obviamente. Sí, por supuesto. Hasta si está bien o no la sustancia de la ordenanza, ¿no? Sino como, che, ¿realmente presentaste 14 ordenanzas en todo el año, de las cuales 4 son estas? ¿Sí? ¿No puede ser otro tipo de proyecto? Sí. ¿No te parece que está muy poco pensado? No son cosas que... Es mi forma, ¿eh? Para... Sí, sí. No es... A mí me parece que no han presentado nada que realmente se hayan sentado a escuchar a la gente a decir, che, pará, en este lugar pasa X cosa. Entonces vamos a crear X programa, no sé, voy a pensar en una chauchada. Nos estamos dando cuenta que tenemos un problema enorme con el trabajo, la generación de ansiedad de juventudes que no tienen nada para hacer, ejemplo, o la adicción a cosas. A su vez, vimos lo que fue la muestra, la ETP, la muestra de ciencias. Yo, por ejemplo, vi que pibes que acá mismo ya estaban haciendo alimento disecado. Listo, hagamos que los pibes hagan eso y vemos, conectamos con desarrollo social. No sé, se me ocurre ahora, ¿sí? ¿Sí? Digo, los proyectos de ordenanza están muy poco aumentados. Ese tipo de proyectos que vos mencionás, que son, digamos, casi ejecutivos o que plantean un programa, una política de Estado, el problema, gran problema, es que necesitan presupuesto. La ordenanza, dice la ley de municipalidades, que la ordenanza que obligue al Ejecutivo a mover la mano, yo te obligo a hacer un programa de lo que vos quieras, tiene que tener una fuente de financiamiento. Bien. Entonces, hoy lo que está discutiendo el Consejo Deliberante es la fuente de financiamiento, de dónde vamos a sacar la plata. Y también quienes hoy son oposición al gobierno están diciendo, lo están diciendo en términos de titulares, bajemos las tasas, ¿no? Sí. No tanto aumento, qué sé yo. Bueno, y entonces, ¿dónde sacamos la plata? ¿No? Digo, claro, para moverle la mano al Ejecutivo. Claro, tal cual, porque incluso, pero eso fue una de las cosas también que se establecía, digamos, que se discutió, entiendo yo, o por lo menos yo cuando lo leí, con el tema, digamos, de la creación de la Secretaría de Turismo, porque estaba, la creaban, que desde ya se está metiendo en la facultad del Ejecutivo. Por otro lado, cuando la creaban no decían con qué plata le iban a gastar. Y paralelamente te decían, che, tenemos que hacer un ajuste bestial. Entonces, para mí era incongruente, claro, hasta, no, hasta en su propio relato. Hoy, que lo que pasa además es que hay un montón de ordenanzas hoy que no están presupuestadas. Al no estar presupuestadas, lo que pasa es que no se ejecutan. Digo, cantidad de ordenanzas tiene que ver con las juventudes, por ejemplo, ¿no? ¿Vos querés contar una que me comentaste la vez pasada que habías creado? Era el Consejo. No lo creé yo, pero bueno, está el Consejo Municipal de Jóvenes, está ahí, vos tendrías que estar poniéndolo en marcha, querido, vamos. ¿Sí? Bueno, representantes de las instituciones de la comunidad reunidos para decidir la política de la juventud. Eso está buenísimo. Está perfecto, cero presupuesto. Bien. Digo, claro, la editorial municipal, el fomento de las bandas de música de los jóvenes, la comisión hídrica para monitorear monitorear todo lo que tenga que ver con los arroyos. Hay un montón de cosas que no tienen un presupuesto, que no se le otorga presupuesto justamente para no recargar el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces, cuando vos no le pones presupuesto, lo que pasa es que termina como diluyéndose. Una comisión mixta de turismo que está, la ordenanza es 2005, es comisión mixta de turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, es un organismo donde se juntan estatales y privados, o sea, la municipalidad y todos los efectores privados de turismo, para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el turismo en los próximos 10 años? Bien. Nadie desde el 2005 la puso en marcha. Bien. Bien. Cositas. Mira qué interesante, ¿eh? Che, y bueno, nada, volviendo al tema este, que está bueno la cuestión primero de hablar de las diferencias dentro de los que pensamos igual. Yo vuelvo a plantear lo mismo, ¿eh? Me parece demasiada plata para que sea tan poco comentado y pensado todo esto. Bueno, incluso, esa es otra. Me parece que es otra discusión entonces. Hay una diferencia muy grande y comparto mucho porque de hecho hoy lo discutía, ¿sí? Porque me parece muy importante la cuestión de que vos no hablo que vos tenés que ser un intelectual, tener un doctorado en comprensión social ni nada por el estilo, ¿eh? Digo, si vos tenés la potestad de ir a trabajar 2-3 horas por día, yo presupongo que si sos un representante del pueblo es porque estás al menos gran parte del tiempo en tu casa pensando cosas para mejorar la sociedad, ¿no? Que el 30% de estos proyectos tengan que ver con izar banderas en las plazas o declarar el día de tal cosa. ¿Qué? No por estar en contra, digo, para no tergiversar la situación, no por estar en contra de que se declare tal cosa, ni por estar en contra de que se hice la bandera de la paz. Vos lo que decís que no puede ser lo único. Que me parece aberrante, loco, que me parece realmente que si eso es hacer política... Incluso, Jute, perdón, pero... me parece deprimente. En realidad también, digamos, la temática también la fuimos queriendo, o sea, implementar, o sea, hablar hoy cuando empezamos a ver los números porque analizamos las órdenes del día de todo el año, ¿sí? O sea, de las 12, hay 2 sesiones por mes, bueno, Tati claramente lo sabes, pero digo, para contarle a la gente, hay 2 sesiones por mes, de esas 2 sesiones cada sesión tiene una orden del día que está en todos los tratamientos. Analizamos todos, volcamos y hicimos una tablita, todo, y vemos la cantidad de proyectos, ¿sí? Para no quedarnos únicamente con el dato cuantitativo, hicimos también un análisis cualitativo, ¿sí? Obviamente no los 500 proyectos que había, pero sí más o menos, o sea, un salpicado como para tener referencia, que es lo que dice Jute, che, tanto porcentaje para izar una bandera. Bueno, o sea, yo te cuento para que vos tengas un número de referencia, yo no tengo el número preciso. Yo lo tengo, ahora lo... 2018, 2019 teníamos un bloque chiquito y presentamos 222 proyectos en ese año. Digo, como referencia. De comunicación. Recomunicación, resolución y ordenanza. Como 40 de ordenanzas. Sí, yo entiendo, obviamente entendemos también eso, que las oposiciones tienden claro, a presentar tiene... más porque el oficialismo defiende el trabajo del Ejecutivo, más trabaja en conjunto. Sí, sí, sí. Entonces hay una cosa ahí, pero digo, tiene que ver, Tati, con eso. Para, esta es una opinión personal. Primero con, ¿para qué haces política? O sea, es muy Juan Grabois, para los que no me conocen, yo soy muy amante de Juan Grabois. El porqué es muy reservado. Hay gente que dispara la política porque le hicieron bullying en la vida y quiere mejorar el mundo. Hay gente que dispara porque es empresario y considera el mundo empresario. No sé. Claro. ¿Pero para qué lo hacemos? Claro, bueno, ¿Para qué querés ser concejal? Claro, esa es mi opinión. Claro, eso también era el otro punto, digamos, de la cuestión, que lo que queríamos ver era, che, ¿a dónde va dirigido el pensamiento, los intereses, digamos, o la forma, digamos, lo que quiere proteger o lo que quiere regular o establecer, digamos, cada bloque? Entonces, bueno, hicimos más, o sea, el conteo te da, por ejemplo, La Libertad Avanza con un solo concejal presentó 9 proyectos, 6 comunicaciones. De esas 6 comunicaciones, 3 recuerdos se repetían. Y después 3 ordenanzas, que las 3 ordenanzas eran adheridas. Y otra cosa que quiero decir algo respecto a eso y después quiero decirte algo con lo que dijiste recién. Varias de las ordenanzas aprobadas, no sé si este año, pero el año pasado seguro, son ordenanzas que en su momento se archivaron, que hemos presentado nosotros, otros antes que nosotros, se reflotaron con otros nombres, refritados, ¿no? Y se aprobaron este año. Cuando los que aprobaron, y los que lo impulsaron fueron los que en su momento lo archivaron. Bien, ¿no? Eso bien. También, digamos, uno como que no quiere hacer demasiada, ¿no? Porque la gente por ahí, esta cuestión interna, no sé si le preocupa. Le está preocupando hoy lo que tiene, si tiene o no para comer, si tiene o no para pagar el alquiler. Entonces, esto por ahí es un chiquitaje de la política que no sé cuánto la gente le va a importar. Pero sí, en relación a por qué uno hace política, yo lo que sentí el día que me senté en la banca fue un peso sobre los hombros, ¿no? Voy a decir, bueno, no solo el cargo, sino la carga, ¿no? A mí me parece que esto era... Yo cómo me iba a sentar ahí a decir cualquier pavada, claro, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, hice una ordenanza, o fui parte de quienes hicieron una ordenanza sobre la ordenanza sobre vivienda, ¿no? El área de vivienda para justamente crear... Yo hice un curso de posgrado en la universidad mientras era concejal para poder llegar, hice un año de una especialización y para poder llegar a escribir la ordenanza. O sea, porque... Yo no soy especialista, pero me especialicé, o sea, usé el tiempo y trabajé con mis compañeras, hicimos las dos, hicimos una especialización en la universidad y escribimos una ordenanza. Ahí fue. La pusimos a discusión, no salió como la habíamos escrito, pero, digamos, la seriedad del trabajo era eso. ¿Por qué? Porque además del cargo, ¿no? El por el cual te sentás, salís, hablás en los medios, es la carga, ¿no? O sea, hay 36.000 tresarrollenses, hay 40.000 tresarrollenses que te votaron para que vos hagas algo para que mejorarle, aunque sea un poquito, la vida, lo de todos los días, de todos los días. Que por ahí no vas a poder ir a hacerle la compra al supermercado cuando no le alcanzas. Por ahí no lo vas a poder hacer. Pero a ver, facilitarle un trámite, escucharlo cuando tiene un reclamo, ¿no? Me parece que eso es súper importante. Hoy, donde todo es individual, donde parece que todo se desarma, tejer esas redes, donde vení, yo te escucho, vení que estoy acá, es un montón, ¿no? Y me parece que, por eso digo, todo bien con el costo, ¿sí? Todo bien con el costo, pero hay otras cosas que también miremos como ustedes dicen, recién dijiste vos, cualitativamente, miremos la calidad, miremos el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy atendiendo a la gente? ¿A qué hora me atiendo? Bueno, es que también, incluso eso también iba... Es todo malo para mí. Cuando, por ejemplo, no sé, veíamos Junto por el Cambio, ¿no? Esto también digo... A ver, entiendo que es parte de la rosca política, ¿sí? Pero un poco, digamos, es necesario esclarecerlo, porque ¿Siempre fue así la cuestión? O sea, ¿siempre el hábito fue ser oposición por ser oposición? Depende a quién le preguntes. Claro, es más depende, una conducta individual. No, nosotros en su momento, cuando yo asumí, 2017, vamos a hacer un poquito de historia, los que estábamos, digamos, como más del lado del peronismo, yo asumí en el bloque de la Unidad Ciudadana, en ese momento, que antes había sido Frente para la Victoria, entonces había un unipersonal del Frente para la Victoria, 2 concejales de Unidad Ciudadana, dos concejales o tres en Frente Renovador y uno más en un unibloque que se creó en ese momento. O sea, había cuatro bloques para los que en ese momento consideraban más o menos dentro del arco, que los medios de comunicación decía el arco peronista, ¿no? Entonces, trabajamos en un montón de cosas en conjunto y trabajamos sobre todo para construir una unidad posible antes incluso que se pensara en lo que después fue el Frente de Todos, ¿no? El Bloque de Todos, esa construcción. Nosotros hacíamos oposición para tratar de defender el bolsillo a la gente. Nosotros nos plantamos una vez, hicimos un análisis que no sabe lo que nos costó de los presupuestos. Dijimos, bueno, esto se puede ahorrar. Para poder bajar 2 puntos la tasa, podés ahorrar en esto. O sea, presentamos un presupuesto alternativo. No solamente nos quejamos, digamos. Elaboraban, hacían claro. Su trabajo. No sé, bueno. Pero para mí. Capaz que eso lo tiene que decir la gente si hicimos bien el trabajo. Hicimos lo que pudimos. ¿No? Es que vos podés plantear, por lo menos para mí, que soy un hombre de las visiones objetivas. No hay visiones objetivas, pero bueno. Otro programa, yo creo que sí. Sí, dale. Cuando uno propone, creo, digamos, parece objetivamente, si uno es político y representa un bloque que representa también los intereses, si me voy a oponer a algo, teniendo en cuenta que nuestra función es, con errores, con virtudes, pero mejorarle desde nuestra perspectiva la calidad de vida a la gente, considero que lo que hay que hacer es lo que hacías vos. Che, esto a mí no me cabe, pero te traigo esta alternativa, ¿no? Che, esto a mí no claro. Me cabe por esto, salgo y digo no. Sí, igual no y por después, el no. ¿Qué ofrezco? Es como las claro. Parejas, ¿viste? O sea, che, esto me molesta de lo que está pasando. Bueno, ¿qué alternativa ofrecemos? Porque si es molestar, digo, es un niño o una niña malcriada, que papá y mamá, bueno, listo, sí, hasta de ahí. Hecho, ¿no? De hecho, lo que, pasó, resuelve, de hecho lo que pasó con los 146 proyectos de comunicación que presentó un blog, o sea, son 170 proyectos que presentó. De esos 170, 146 son proyectos de comunicación. Bueno. 13 sí, son ordenanzas. Si vos, y de esos proyectos de comunicación, pero sí, perdón, porque perdón. A eso también es lo que iba. O sea, yo voy a dónde van direccionados. Uno de los proyectos uno de los primeros proyectos que presentaron, digamos, de resolución era el proyecto de resolución manifestando su preocupación ante inconveniente económico y financiero del Instituto Obra Médico Asistencial IOMA, es decir, pegando a la provincia. Y después ese mismo bloque no se expidió al respecto. Ahora en la actualidad, por PAMI, ni por redes, ni siquiera en los medios, ¿sí? Y mucho menos en un bloque. Digo, entonces, a eso también es donde vamos, en cuanto a la cantidad y también calidad, y de cómo direccionan el mensaje y está cuáles bien. Son los intereses que representan. Ponele que escriban, porque el mundo es libre y vos podés escribir lo que se te cante. Sí, totalmente, para hacerse cargo. Pues. Ahora, vos tenés un vecino que necesita una prótesis de IOMA, que necesita el traslado, ¿no? Estuviste para darle una mano. A mí me siguen llegando. Mira, hace 3 días estuve trabajando con el director del hospital, el traslado de una persona. No, está bien, Tati, pero yo solo entiendo. Pero me entendés lo que no, digo. No, no, es que está perfecto, pero yo no me quejo. La mano. No es que digo que no tiene que ser de IOMA. No. Lo que digo que tiene ese parejo, o sea, tiene ese nación. Vos de IOMA opinás lo que quieras. Mientras tanto, acompañá al vecino. Eso. También, ok. Vos de IOMA podés decir lo que usted te la gana, la vida es libre. Pero al mismo tiempo tenés que estar disponible para el vecino. Sí, sí, bueno, que parece un poco tendencioso, comparto. Pero por supuesto. Que agarran cuando cagan a los viejos con el PAMI y se callan la boca, pero después con IOMA, como es, digamos, eso no es una pero chotada sí, humana. Es, mira, por lo menos desde nuestra subjetividad. Mira, nosotros, yo asumí, estaba Macri, estaba Vidal los últimos 2 años, y después los otros 2 años tuvo la pandemia. así transcurrió mientras yo estaba de concejal, ¿no? Entonces vos imaginate que del otro lado eran cantar las virtudes, ¿no? Del gobierno nacional y del gobierno provincial, de este lado pegarle todo el tiempo para visibilizar, porque lo que nosotros sentíamos que había que visibilizar, que muchas cosas que nos pasaban todos los días no tenía que ver con el vecino al lado, sino que tenía que ver con decisiones estructurales que se estaban tomando. Entonces todos los días nosotros le pegábamos al gobierno nacional y al gobierno provincial, porque nos parecía que eran horrorosas las medidas que tomaban. Mientras tanto estábamos ahí pata a pata con los vecinos, haciéndolo, digamos, tratando de mejorarle la vida. Digo, por eso digo, hay las dos cosas. Bien, vos, claro. Me parece a mí. Sí, obvio. Tiene sentido, sí. Por lo menos, ¿no? Comparto. Después, bueno, teníamos, sigo, digamos, con los números. Dale. Tenemos el bloque, digamos, vecinalista. ¿Qué pensás, Pavo? ¿Qué opinás? A ver, una opinión de Pavo. Que podríamos poner la canción en el medio. Dale. Porque es un montón de información la que... Tiramos. Bien, claro, que terminamos, terminamos con los números de Franquito y pasamos a un bloque, entonces. Dale. Bien, no, básicamente quedan nomás dos bloques, que el movimiento vecinal presentó 67 proyectos en total. Uno resolución, 56 de comunicaciones y 10 ordenanzas. Bueno, el promedio mejora, tío, al final, que Juntos por el Cambio, que era el anterior que dije, pero era Juntos por el Cambio. Y después tenés el bloque de Unión por la Patria, que acá entiendo, digamos, que cambia un poco la cuestión, digamos, porque es, digamos, estás gobernando junto con el Ejecutivo, entonces trabajás un poco codo a codo. Tenés 44 proyectos en total, 14 de resolución, 3 de comunicación, obviamente, no le van a comunicar mucho al Ejecutivo. Levantás el teléfono, ¿entiendes? Bueno, es lo que yo te creer. Quería. Cuando y 27, yo te interrumpí y 27 la otra de vez, ordenanza. Cuando yo te interrumpí la otra vez, vos decías esto como cuando vos invitás a la novia, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué estás queriendo? ¿Qué es lo que vos estás proponiendo? Bueno, vos no le comunicás a tu novia por escrito, hace 150 cartitas. O sea, tratás de encontrarte cara a cara y hablar. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación cuando yo te tengo que comunicar por escrito y no bajo un piso? Che, intendente, necesito tal cosa. Digo. Todos sabemos que vas, le golpeas a las 7 de la mañana, están todos trabajando. El tema es cuando sabes o presumís o alegás, después bueno, quedará a probarlo, que digamos, metés proyectos de comunicación nada más que para justificar, es decir, como para justificar tu sueldo. Bueno, por mal decirlo, pensado. Pero, ¿sabes qué pasa? Nah, amigo, son unos chantas, boludo. No, ¿sabes qué pasa, Tati? Que esto, o sea, viéndolo o hablándolo, sí. Han llegado a presentar en reiteradas ocasiones, digo, casi todas las sesiones. No, y te quiero decir. Menos de 5 minutos antes de que arranque la sesión. Digo, no es que, a ver, te puede pasar, te retrasaste con uno, estuviste. Puede pasar, pero siempre decís, estos 10 los quiero tratar hoy. Vos hablas de cierta improvisación. No, yo hablo de la cultura del desgaste y de hinchar las pelotas, digamos. Vamos al corte cuando digas, sí, pero yo dejo así: es la cultura de hinchar las pelotas y no tomarse en serio el trabajo de la gestión pública, nada más. Enojadísimo me voy al bloque, ¿eh? Estoy recontra caliente. Estoy recontra caliente con un tema que se llama Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan más, de Callejeros. Medallón naranja, manto de luz blanca, en escenario azul. Esta piedra se mueve y aunque me pese también me muevo yo. Darle todo a la nada, sin siempre ni jamás, es darle guerra hasta paz. Mira bien esos ojos, juega por favor con fichas de libertad. Medallón naranja, manto de luz blanca en escenario azul. Esta piedra se mueve y aunque me pese también me muevo yo. También me muevo yo. Darle todo a la nada, sin siempre ni jamás, es darle guerra hasta paz. Esos ojos, juega por favor con fichas de libertad. Y siempre las mismas caras y siempre el mismo dolor. El hombre llora con ganas y solo le grita a Dios. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan más. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan. La dignidad. Bueno, ahora sí, continuamos esta charla álgida. Perdón, perdón. Antes de seguir, prefiero correrme yo, tipo, no salir en el vivo, pero en el vivo YouTube me estuvieron escribiendo que quieren ver a Tati. Quieren conocer esa bella voz. Así que enfoquemos justo a Tati. Yo, se me escucha igual, está todo bien. No me peiné, loco. No me quemes. Quiero decir algo, antes que nada. Soy muy ansioso y una de las cosas que estoy trabajando en terapia es las cosas que siento que hago mal expresarlas. ¿Estás haciendo terapia? Sí. Mirá. Me está haciendo muy bien y muy mal porque no paro de llorar, pero bueno. Por ahí no se nota tanto. Si quieres llorar, llora. Te interrumpo mucho, Franquito, pero sí. Es mi ansiedad, te pido disculpas. No, está perfecto. Después las agarran a la Franquito. Salida. Después lo que haga piña. Dale, peronista agarran toda piña. Bien. Bueno, continuamos entonces. Diga, perdón. Que a ver, primero, estaba llamando justo y me llamó la atención y corté por eso, perdón. Epa, ¿quién te llamó? No. ¿Qué, ahora estás tóxico? ¿Le mirás el teléfono? No, es que sí. Eso es una red flag. Si te mira el teléfono, es una red flag. Sí, claro. Muy bien, gracias, Tati. No, yo por eso. No, yo que sí. Vos ya estoy planteando... El... Súper tóxico. Me interrumpe, me mira el teléfono. Tremendo. Me dice, che, dale, vení. Cuando yo me habla de la mañana, le digo, saludame. Ah, bueno. Sí, nada, nada. Yo esta relación primero, yo la revisaría. Sí, tal cual. Bueno, me gustaría saber a mí... no sé, Franquito, perdón. Sí... Ahora ya lo interrumpiste. Ya estás, anda la concha de tu hermana. ¿Alguna como experiencia propia como concejal que digas, che, a mí esto me quedó pensándolo de lo que se te cante? Digo, desde esto de atender a la gente, desde un proyecto que vos decís estaba tremendo y no salió por chauchadas. No sé, lo que vos se te ocurra. Fue un aprendizaje muy interesante estar en el Consejo Deliberante, porque uno llega al Consejo Deliberante y... toca de oído, la verdad es esa, salvo que vos hayas tenido una, digamos, hayas estado mucho tiempo y te hayas capacitado, la verdad es que hasta que no estás sentada hay muchas cosas que suponés que suceden y después pasan de otra manera, así que de por sí ya un aprendizaje tremendo estar. Nosotras en ese momento, digo, vuelvo al contexto que te nombré, los últimos 2 años del macrismo y del vidalismo en la provincia y los 2 años de la pandemia estuve en el consejo. Nosotros pudimos sostener hicimos y sostuvimos una agenda de género, mujeres y diversidades a lo largo de los 4 años, de manera que era una constante en el Consejo Deliberante poner arriba de la mesa un tema y sostenerlo y hacer hablar. Teníamos concejales que no podrían decir la palabra menstruación sin ponerse colorado y se les trababa la lengua. Entonces, digo, porque también es eso, o sea, por ahí hay que mirarlo en el contexto. Hoy por ahí ya está, ya fue. Sí, lo tenemos más naturalizado. Por eso, más trabajado por lo menos, ya nadie... Bueno, ahí había que hacerle decir a un montón de gente, che, necesitamos un proyecto de gestión menstrual, ¿no? Las pibas, bueno... Era un horror, no entendían, no sabían por qué. Bueno, pudimos sostener una agenda, pudimos avanzar con eso. Pusimos sobre la mesa la necesidad de un área de género, en ese momento no existía. Y también otra vez la discusión sobre esto, lo mismo que decíamos recién, sobre el organigrama municipal. Finalmente el Ejecutivo, digamos... Porque uno al poner el tema sobre la mesa empieza a generar cierta presión y bueno, el Ejecutivo lo tomó y generó el área de género. Pero esto tuvo que ver con un laburo en el Consejo Deliberante de estar todo el tiempo hablando, ¿no? Trabajando, armando redes, trabajando con las instituciones de la comunidad que con mucha más trayectoria, ¿no? Acá, digo, hay que sacarse el sombrero, las chicas de Ni Una Menos, ¿no? Nosotras solamente acompañamos algunos procesos, pero las que sostuvieron un montón de cosas fueron ellas. Quiero decir, porque recién cuando estaban hablando, permiso que me meto, recién cuando estaban hablando dijiste, Jute, que los concejales deben pasar mucho tiempo en sus casas pensando en proyectos, y para mí la que va es que los concejales estén pateando la calle para saber qué es lo que necesita el pueblo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, digo, en este, ella decía patear la calle, yo conocí un montón de gente, conocí un montón de realidades, muchas creí conocerlas de antes y resulta que no, de oído las había conocido, ahí la viví. con un montón de gente seguimos en contacto todavía y eso está buenísimo. Entonces la agenda de género que sostuvimos para mí es un laburo re interesante, que uno de esos productos fue la ordenanza sobre el cupo, pero no fue el único, ¿no? Digo, sostener la movida un montón de en tiempo en ese contexto para mí fue un montón. La ordenanza de vivienda fue un montón también, y también la de agrotóxicos que nosotros reformamos y metimos manos. Hay una ordenanza que hoy está llevando adelante el Ejecutivo, que es de las pequeñas unidades productivas de alimentos, las PUPAS, que también fue nuestra, en realidad mía. Una de góndolas, un par de ordenanzas en relación a producción que están buenas. Nada, la reforma de la ordenanza del cementerio, un montón de laburo. Vos decías, bueno, una ordenanza que tiene 92 artículos. No, bueno, ni hablar, bueno, pero vos viste lo que son las ordenanzas de estos años, no, ni hablar. Bueno, esa tenía un laburo así como importante. Y además, 2018 presenté la reforma del reglamento del Consejo Deliberante, que no avanzó, quedó ahí. Y te hago una consulta, porque ahora que nombrás esto de la cuestión de género, ni una menos, después la interrupción voluntaria del embarazo, que yo, digamos, siendo hombre, por ende no tuve una militancia activa, claramente, sentí que fue una temática que atravesó banderas políticas. ¿Vos sentiste que hubo alguna temática acá a nivel local que no tenía que ver ni con lo partidario, que no tenía ni que ver, digamos, como fue? Digo, yo pongo eso como ejemplo porque para mí es un gran ejemplo de que hay motivos transversales. Eso, la ecología, el cuidado de la mente, son cuestiones. Bueno, a nosotros nos reunía, por ejemplo, salud y el hospital, ¿no? Sobre todo antes de la pandemia, pero fuertemente en la pandemia, no le pusimos nunca ningún concejal, ninguna traba, nada de lo que el hospital pidiera, ¿no? El hospital, digamos, era como un acuerdo tácito, porque tampoco es que lo habíamos hablado nunca, pero era algo como que no era indiscutible, ¿no? Entonces la salud a mí me parece que era un tema importante. Era otra, digamos, otro tema que nos reunía pensar cuando había una necesidad muy fuerte en alguna situación, ¿no? Bueno, dejábamos de lado y hay cosas que nunca se van a saber ni las vamos a contar, que sucedieron y sucedieron así, mano a mano, hombro a hombro, y eso me parece que era, porque era un Consejo Deliberante en ese momento que, más allá de las diferencias públicas y políticas, por lo bajo había un vínculo, una relación humana que digamos, partía del respeto, ¿no? Partía del respeto y de gente que laburaba mucho. Y pregunta también, ¿te pasó, por ejemplo, de alguien que vos decís, che, mira, este tipo, esta tipa, cómo mira la sociedad, me resulta imposible de antemano pensar que puedo ser amigo, y que tras ahí decís, che, me llevo un amigo que la verdad, cómo ve la sociedad, pero conociéndolo, me llevo un, entre comillas, amigo? Que prejuiciosamente no lo hubiera sido. Bueno, yo con todo lo opuesto que éramos en el pensamiento con algunos concejales del vecinalismo, laburamos, digamos, hombro a hombro. Entonces, digamos, no son ni amigos ni nada, pero muy buen vínculo con concejales de Juntos por el Cambio, ¿no? Como que yo, porque laburamos, porque lo que nos encontraba era el laburo. Sí, digamos, y podíamos discutir y argumentar sobre un tema aunque pensáramos diametralmente opuesto. No era un problema sentarnos en la mesa y decir, yo opino, vos opinás, no opinamos lo mismo, pero seguimos trabajando. No era un problema el pensamiento, que además me parece que es lo que estamos perdiendo en una sociedad donde el que piensa distinto es el enemigo, donde hay, si vos lees lo que yo no quiero que leas, sos mi enemigo, si decís lo que no quiero que digas, sos mi enemigo, y tenemos que matar y destruir, qué sé yo. El Consejo Deliberante tiene hoy un rol que me parece que no tendría que perder, que es, nos sentamos 18 a la mesa que pensamos totalmente distinto y podemos trabajar y podemos discutir y no somos enemigos. Digo, no somos enemigos, somos personas que pensamos distinto, nada más. Es el de Franquito. No, digo, Agarrale el micrófono al Juli, te dijo. Esta relación es muy rara. Sí, no, está todo muy rara. Esta relación es muy rara. No sé lo que... ¿A dónde me trajeron? Primero me interrumpe. ¿A dónde me trajeron? Bueno. No, digo que de pronto, no solo que pueden llegar a pensar distinto, sino, a ver, pueden llegar a ser de bloque distinto, naturalmente pueden llegar a presumir que pueden llegar a pensar distinto y en algún punto encontrar algún punto de inflexión. Yo entiendo que esto que estabas planteando antes, digamos, respecto a la salud, era un punto en el cual, no sé qué porcentaje, pero seguramente un gran porcentaje alto, iban a coincidir porque básicamente, entiendo, ¿no?, lo que entendí lo que estás diciendo, que lo que van a pregonar es cuidar al desarrollense en esa medida en concreto que se quería llevar. Sí, y confiar que quienes están y que saben de salud, que son los médicos, lo que te están diciendo es lo que necesitan. Te necesitan llenar el tanque de oxígeno, lo necesitan, claro. No importa lo que salga, hay que llenarlo, ¿se entiende? Sí, sí. Digamos, sí. No medimos en términos de mezquindades políticas, no ponemos el dinero arriba de la mesa, ponemos la necesidad. Tal cual. ¿No? Y en ese punto, había algunas necesidades que sí configuraban derecho, ¿no? Salud, educación, en eso coincidíamos. Bien. Me decía, hay punto. Bueno, hoy el tema de educación, entiendo y espero que siga siendo un punto de conexión para todos los desarrollenses, porque hay un tema sobre la mesa, digamos, que se va a poner, digamos, en estos días ya. Una de las mejores noticias de los últimos 20 años. Una de las mejores noticias de los 20 años, digamos, que casualmente, o sea, hace 20 años empezó a funcionar el CRESTA, ya está arriba de la mesa, uh-huh. Y espero, digamos, que estemos a la altura de las circunstancias, entender que la educación es un punto común y que más allá de todo, el problema, a ver, si no es eso, el problema va a seguir existiendo. Con lo cual, si no, o sea, a ver cuál es la otra solución que tenemos. Porque tenemos que desalojar, básicamente. Claro, o sea. Por ejemplo, nos pasaba... quiero hacer un paralelismo con algunas cuestiones. Nosotros entendemos que Tres Arroyos tiene 2.000 kilómetros de caminos rurales y que tiene un ente de vía rural que siempre laburó y laburó bien. ¿Sí? Entonces, lo que el ente vial pedía, los bloques de la oposición mirábamos más o menos, hacíamos algo, siempre se aprobó. ¿Por qué? Porque entendíamos que es una necesidad. No, entonces, las necesidades claras siempre reunieron al Consejo Deliberante. CRESTA es una necesidad clara, es un proyecto que trasciende, porque no es un proyecto de Garate, no es un proyecto de Sánchez, ¿sí? Trasciende, va trascendiendo personas, es de los tres arroyenses. Entonces, es una necesidad que hoy, digamos, lo ponemos arriba de la mesa porque es para todos nosotros y es capitalizar algo que ni siquiera ni vos ni yo lo vamos a disfrutar, entre comillas, salvo que vos mañana quieras anotarte. Mañana se presenta la carrera de juegos dramáticos para el profesor de teatro. Podrías ir. Bien. Pero bueno, más allá de que vos mañana quieras ser profe de teatro, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿no?, los nietos de los hijos, van a ser ellos los que van a poder, digamos, usufructuar o usar ese CRESTA, porque es patrimonio. Sentido de pertenencia. Patrimonio de Tres Arroyos. Patrimonio, vamos por eso. Y eso me parece que también es un punto que nos puede llegar a reunir. Pero para eso tenemos que comunicarnos. Y no lo podemos hacer por escrito. Nos tenemos que encontrar, nos tomamos un café y decimos lo que pensamos. Hay que comunicarse. Bien, perfecto. Buena reflexión, digamos, para quienes nos escuchan. Ojalá que llegue bastante el mensaje. Bueno, para cerrar un poco, primero, antes que nada, gracias, Tati, por venir, por tomarte el tiempo. Tati, además, es una minaza. no me olvido, esto no tiene un comino que ver con todo lo que hemos hablado, ahora volvemos. Claramente, estoy pasando un momento un tanto complejo en mi vida, que viene hace un rato, y una vez estaba con Tati hablando en el auto, que estábamos yendo al Mulasi por lo de ludopatía, creo que era. Ah, estuvo muy bueno. Bueno, hicimos una cuestión con ludopatía y de la dirección, y me tiró ahí dos, tres palabras, pero que tiene que ver un poco más con la forma constructiva de ser de Tatiana, que siempre de su lado, una persona con mucho temperamento, queremos decir, con mucho temperamento, lo cual corresponde, aclaro, y es atractivo que lo tenga. Pero además es una tipaza. Y me parece hiper importante también eso decirlo. Cumpleaños el 19 de abril, cualquier cosa. Cumpleaños el 19 de abril. Así que, Pau, anda preparando el regalo. Y bueno, ya fue. Alguien tenemos que. Estoy muy sensible, entonces cuando empiezo a hablar de sensibilidad me pierdo. Mili, bueno, lo sabe, también. Te dejo tarea para el hogar. Para salir. ¿Cuánto le cuesta? Vos dijiste cuánto cuesta cada ordenanza. ¿Cuánto le cuestan los cargos políticos al presupuesto municipal en porcentaje? En porcentaje, ¿cuánto es el presupuesto municipal y cuánto de ese presupuesto municipal en porcentaje? Bien, es el cargo político, ¿cuánto representa? Porque la próxima discusión va a ser Nos cuestan caro los concejales, nos cuestan caro todo, nos cuestan caro todos los cargos políticos, ¿sí? Obvio. Y otra tarea para el hogar. ¿Cuántos concejales, ¿sí?, disminuyeron su sueldo o aportaron su sueldo al hospital en tiempo de pandemia? Me encantó. ¡No, Boca! Digo, porque tiene que ver con esto de darse, de brindarse, ¿no? Tarea para el hogar. Te saco del sentimentalismo y ponete a mirar, ponete a mirar números para la próxima. Franquito, ¿algo que quieras decir para cerrar? Perdón, ahí capaz que ya adelanto, profe, la tarea. ¿No había un tema ahí con que se congeló nos congelaron? Se congeló, claro. Correcto, pero además nosotros hicimos un proyecto para decir quienes quieran donar voluntariamente un porcentaje de su sueldo al hospital. Es un fondo, tipo un fondo reserva. No, nos sacaban, en vez de pagarte 100, te pagaban 90 y ese 210 iban para el hospital para reforzar el fondo del hospital porque, bueno, estábamos en emergencia sanitaria. Bien, y eso era voluntario y, por no supuesto. Todos, y no todos adhirieron. Eso lo tenés que investigar. Es lo que tengo que ese investigar. Es el objeto de la investigación para la Feria de Ciencias del año que viene. Ahí va, perfecto, perfecto. Bueno, y esa investigación, y mirá, lo ato con algo que estábamos hablando hoy, que estaban comentando esto de... Parto ya de la idea de que tengo tal pensamiento. Yo pienso que a nivel general, toda la sociedad o la gran mayoría de las personas tienen la conclusión. Y de la conclusión, después parten a buscar argumentos para sostener esa conclusión. Es una posibilidad. Para mí, el camino hacia la verdad, me pongo re filosófico. El filósofo es él. Claro. El sensible. Pero digo, el camino hacia la verdad es distinto. Vos tenés una hipótesis, y esto es lo que te quería decir Mili en su momento. Vos tenés una hipótesis. Buscás, vas haciendo un proyecto de investigación, de campo, etcétera, y llegás a la verdad. Bueno, hay un muchacho, te lo recomiendo, hay un muchacho que se llama Carlitos, que allá por Alemania, 1800 y pico, dijo dialéctica. Dialéctica. Muchacho se llama Marx, de apellido. Ida y vuelta, ida y vuelta. Pero tenés que estar abierto al ida y vuelta. Ustedes que tienen esta relación así, como ida y vuelta, esta relación tan dialéctica, pará, uno tiene que... Eli piensa que sí. Relación, dije, un vínculo... De ida y vuelta. ¿Quién da qué tal? Afectivo, digamos, ¿no? Tiene que ser como un bromance. Ustedes tienen un bromance. ¿Vieron? Bueno, es así. Uno tiene que estar abierto a este ida y vuelta. Totalmente. Puedo tener una idea, pero la realidad... Nada, me la devuelve cambiada casi siempre. Bueno, Pavo, Mili, muchas gracias, oyentes, a todos y todas. Franquito, nos vemos mañana. Ay, le quité el ojo. Se perdió la guía de ojo. Tati, muchas gracias. No, por favor, como siempre, si quieres decir algo más. No, gracias. Bueno, gracias. Gracias. No me peiné. Que querés volver a venir. Cuando quieran. Que querés volver a venir. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Nos estamos yendo y nos vemos la semana que viene. Y dale Boca. No, dale Boca. Sí, por favor, nos encontramos acá en la fiesta de la Indy. Sí, ¿a partir de qué hora? La Indy. 22 horas. A partir de las 22, tremenda fiesta, a pasarla bien. Tremenda fiesta. Me vuelvo loco. Y ahí entregamos los 50.000 pesos de premios si alguien no compró la rifa todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa.